El máximo dirigente Kim Jong-un es elogiado por los extranjeros. El secretario general de la Asociación de Amistad e Intercambio Cultural Indonesia-Corea subrayó que Su Excelencia Kim Jong-un tiene encarnadas totalmente la clarividencia ideoteórica y la cualidad y capacidad de dirigente popular que poseían los líderes antecesores, y orienta sabiamente la lucha por la culminación de la causa revolucionaria del Juche. El secretario general de la filial en Karachi de la Asociación de Amistad Pakistán-Corea destacó que es el genio de creación y construcción Su Excelencia Kim Jong-un quien abre una era de gran prosperidad de Corea con su gigantesca práctica revolucionaria. El subsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia afirmó que, por contar con la sabia guía del dirigente Kim Jong-un, Corea marchará con pasos firmes por el camino de la independencia, el Songun y el socialismo. El presidente de la Asociación de Amistad Dinamarca República Popular Democrática de Corea subrayó que el dirigente Kim Jong-un es el jefe militar de genio natural, poseedor de distinguida capacidad y cualidad militares inalcanzables por ningún militar de la época actual, y que mientras que existe él, el futuro de Corea es ilimitadamente radiante y espléndido.